son los estados post-mortem los que son sentidos por el adepto. Una frase de Pausanias marca bien esta similitud. No atreviéndose a dar los motivos del tabú de las habas, prohibidas a los iniciados de Eleusis como a los órficos, escribe: el que ha visto los misterios de Eleusis o que ha leído los libros llamados órficos sabe lo que quiero decir. Por lo tanto, el gesto o signo y el texto conciernen al mismo tema, y esto apoya singularmente nuestra tesis de que el libro de los muertos era también un ritual de iniciación para los adeptos de los templos egipcios. La analogía del libro de los muertos egipcio y el rito funerario de los órficos parece justificarla. Así, la gran diosa de Eleusis, la misteriosa y antigua Deméter, se desprende de los mitos que descubren su verdadero rostro. No se trata de una diosa infernal, sino de una deidad de la vegetación, por lo tanto, de la generación, y se une a Isis en su teogonía. Comencemos ahora con un nuevo esoterismo, el esoterismo órfico-pitagórico. El orfismo se vincula a los misterios de Dionisio. Zagreus, desgarrado y resucitado, es Dionisos, y debemos percibir la influencia de los templos egipcios en la cosmogonía órfica. La imagen del huevo producido por la noche, cuyas dos mitades forman el cielo y la tierra, y de donde nace Eros, principio de la vida. Comillas. Los hombres descienden de los titanes, han nacido de las cenizas de estos enemigos de Dios, muertos por el rayo de Júpiter en castigo de sus crímenes. De ahí que, en su naturaleza, haya un elemento malo, a veces designado como terrestre, pero comporta también un elemento divino o celeste, porque los titanes habían devorado al hijo de Zeus, Dionisio. Sin admitir formalmente la noción de la caída o del pecado original, este dualismo testimonia la idea de una mancha impresa en la especie humana, y por ella plantea los términos de un problema de salvación. La necesidad de salvación es en efecto el principio de la especulación órfica. La lógica del misticismo podía acomodarse a la noción de palingenesia. Entre paréntesis, palingenesia viene de palin, nuevo, y génesis, nacimiento. Por lo tanto, palingenesia significa regeneración, renacimiento de los seres. Cierre paréntesis. Esta palingenesia que le imponía la tradición de los misterios dionisíacos. Noción esta, la de palingenesis, especialmente teñida de pesimismo. El ciclo sin fin de renacimientos es la eternidad del dolor. Se trata de liberarse y esta liberación es la meta de la vida órfica. Del mismo modo que los ritos funerarios e iniciáticos egipcios, los órficos tenían rituales del más allá, donde el iniciado, hijo de la tierra y del cielo, seguía un camino prescrito con el fin de eludir el ciclo. Perséfona lo dice al fin: dichoso y bienaventurado de hombre te has convertido en Dios. Por su participación en los ritos de los misterios, el iniciado era consagrado y tenía otra vez acceso entre los dioses, salvación individual. Bien entendido, y que dependía únicamente de esfuerzos personales del adepto. Con los autores Jernet y Boulanger podemos afirmar que el antiguo pitagorismo no ha sido más que un doble de la doctrina de Orfeo. La enseñanza de las dos sectas es paralela. Doctrina de la redención basada en una idea de descendencia divina, de caída y migración de almas, al igual que en una técnica mística. Sócrates tenía una técnica de igual que en una técnica. Sócrates tenía una técnica de ascesis y conocemos su demonio interior, que es netamente místico, pero pese a ciertos ensayos, nos parece difícil históricamente vincularlo al pitagorismo. La enseñanza orfeo-pitagoriana es ante todo una purificación que elimina poco a poco del iniciado el elemento titánico, fuente de toda impureza, y deja subsistir en él únicamente la naturaleza dionisíaca. El alma purificada se identifica con Dionisios y escapa al ciclo doloroso de la transmigración. Escuchamos aquí un eco familiar a nuestros oídos. Esta identificación con el hombre Dios ya nos ha sido mostrada por Egipto y la enseñanza esotérica de las sectas helénicas continúa la misma mística que de los templos del Valle del Nilo. Se ha querido ver un redentor en el Dionisio Zagreus órfico. Esto es un error. No es su muerte lo que salva a la humanidad. El recuerdo de esta es simplemente promesa de un triunfo similar para el iniciado después de su muerte. El alma en la enseñanza órfico-pitagórica tiene un lugar particular, ya que todo el sistema de salvación descansa sobre su condición. Encerrada en el cuerpo como en una cárcel, el alma está condenada al sufrimiento y al pecado. Parece llevar el peso de un antiguo crimen, dicen Boulanger y Glost. Este último escribe: entre los helenos como entre los judíos, la teoría del pecado ha precedido a la de la caída. Esta alma transmigra continuamente y el ciclo es eterno. La iniciación rompe la cadena mágica, pero es necesario para el adepto renunciar a los placeres de la vida, entre paréntesis, los placeres de la vida como fin. El órfico no utiliza ningún alimento animal, lleva una vida de abstinencia y de renunciamiento. Se somete a purificaciones periódicas que recuerdan los ritos frigios de Sabacios. No podemos menos de pensar en las teorías hindúes al estudiar los rituales. El Asia ha alimentado la mística griega y seguramente directa o indirectamente la ha engendrado. Hay pruebas de ello. Hay que señalar, en el orfismo antiguo, y esto refuerza la tesis expuesta, la extraordinaria oposición entre la concepción homérica de la muerte y de la vida, ese gusto forzado, heroico por la vida, y la grave actitud del orfismo ante el problema de la muerte y del sufrimiento. El alma para Homero es prácticamente una entidad animadora del cuerpo. Para los órficos, el alma es el ser real, con destino glorioso e inmortal. Hay más de dos tañidos en la campana. Hay verdaderamente una iniciación, provenga de Egipto o de la India. El pitagorismo conserva múltiples dioses que pueblan el mundo antiguo, pero los mistos o iniciados pitagóricos en sus primeros grados supieron alcanzar como los órficos la unidad divina que contiene todo y todo lo gobierna. La mitología griega se convirtió en una clave por la cual el mundo era interpretado según un esoterismo y símbolos ocultos, que sin duda habían sorprendido y escandalizado a los contemporáneos de los pitagóricos. Los mistos pitagóricos frecuentaban los templos y se conformaban al uso del pueblo, pero sabían. El sacrificio ritual de los templos adquirió un simbolismo profundo y un sentido esotérico. Tenían, por otra parte, lugares de reunión que les estaban reservados y asambleas que se llamaban las etairías, donde los miembros solo diferían por el grado de perfeccionamiento al que habían llegado. Primero, los novicios, a los que estaba prohibido sondear la doctrina que les era comunicada por el maestro a través de un telón. Luego, los pitagóricos realizados, que eran admitidos en presencia del maestro y podían conversar con él. Los unos y los otros estaban ligados por el secreto que obligaba a los mistos y al que estaban comprometidos bajo la fe de un juramento solemne por aquel de quien habían recibido la tetractis, la década poderosa y misteriosa, fuente y raíz de la eternidad. Igualmente, todos los pitagóricos no tenían otra meta a alcanzar, otra meta que alcanzar a Dios, siguiendo la máxima de la secta, epoiteo, epoptis, epopteia, y por la observancia atenta de rituales minuciosos merecer la salvación eterna que en todas las fases de su historia aparece como el principio y fin de sus esfuerzos. ¿Cuáles eran las virtudes pitagóricas? Nos ha quedado un texto famoso, los versos dorados, compuestos probablemente a fines del siglo I de nuestra era, en el momento del gran renacimiento pitagórico en el mundo greco-romano. Estos versos dorados tuvieron un destino singular y ya los hemos analizado. Este texto de los versos dorados, uno de los más hermosos de la antigüedad mediterránea, nos permite entrever la riqueza profunda de las enseñanzas pitagóricas y cómo éstas sobrepasan la simple definición de Disearco de Mecena, alumno de Aristóteles, recopilado por Porfirio. Comillas. Tres cosas solamente son bien conocidas de las enseñanzas de Pitágoras. Primero, que el alma es inmortal. Después, que pasa a animales de especies diferentes y que después de ciertos periodos definidos, los seres recomienzan su vida anterior a fin de que todos los seres animados sean congéneres. De hecho, la enseñanza pitagórica hizo verdaderamente, según la expresión admirable de Diógenes Laercio, circunscribir el círculo desesperante de la necesidad, del fatum, la fatalidad de acuerdo a los antiguos. En esto se une a lo enseñado por los grandes misterios de Grecia, que puede hacer suyos los consuelos prometidos a los iniciados, porque las técnicas pitagóricas, técnicas individuales de ascesis, métodos de salvación y de liberación mística se acercan a las tradiciones eleusinas. Con Píndaro, los pitagóricos podían decir: dichoso aquel que ha visto estos misterios antes de descender bajo la tierra. Él conoce el fin de la vida, conoce el principio dado por Zeus. Y con Sófocles: oh, tres veces dichosos aquellos mortales que tras haber contemplado estos misterios irán a la morada de Hades. Solo allí estarán en posesión de la vida. Para los otros no habrá más sufrimientos. Las fórmulas simbólicas de Grecia eran utilizadas por los discípulos de Pitágoras con un sentido nuevo, un sentido rico de una experiencia mística humana más desarrollada. Sirvieron para convertir la vida terrestre en una admirable prueba de inmortalidad. El alma de origen divino está condenada al pecado y al sufrimiento, encerrada en el cuerpo como en una cárcel, en un ataúd, decía Platón, parece soportar el peso de un antiguo crimen, y la ruda necesidad la obliga a reencarnaciones sucesivas, atada como está a esa rueda de renacimientos, diríamos nosotros, si nos atreviéramos a usar una expresión búdica que expresa perfectamente este concepto. Y la enseñanza órfico-pitagórica, las revelaciones de los misterios de Eleusis, se unen a los métodos de salvación de otros esoterismos. El camino de la salvación, el camino regio es el mismo: purificación, ascesis, conocimiento del itinerario difícil que pasa por la fuente del olvido, junto a la cual está el famoso ciprés blanco de las grandes tradiciones órficas, y que debemos evitar bajo pena de recaer en los ciclos de renacimientos. El iniciado sabe esto, sabe que debe ir a la derecha, hacia el agua fresca del lago de la memoria, y hacerse reconocer por los guardias o vigilantes que le prohíben el acceso diciendo: soy hijo de la tierra y del cielo estrellado, por eso mi raza es celeste, sabedlo vosotros también. El alma liberada irá a reinar entre los otros héroes. Dice Plutarco sobre los grandes misterios en sus vínculos estrechos con los estados después de la muerte: el alma en el momento de la muerte experimenta la misma impresión que los que son iniciados a los grandes misterios. Primero son vagabundeos al azar, penosas vueltas, marchas inquietantes y sin término a través de las tinieblas. Después, cerca del fin, el terror llega al colmo, el estremecimiento, el temblor, el sudor frío, el miedo. Pero enseguida una luz maravillosa se presenta ante los ojos. Se pasa a los lugares puros y a las praderas donde resuenan voces y danzas. Las palabras sagradas, las apariciones divinas inspiran un respeto religioso. Entonces el hombre, al fin perfecto e iniciado, libre al fin y paseando sin que lo fuercen, celebra los misterios con una corona en la cabeza, vive con los hombres puros y santos, ve sobre la tierra la multitud de aquellos que no están iniciados ni purificados, destrozándose y apretándose entre el barro y las tinieblas, y por miedo a la muerte, demorándose en los males por no creer en la dicha del más allá. Captamos aquí, según creemos, lo que es la enseñanza esencial del esoterismo, tanto griego como egipcio. El conocimiento de los estados después de la muerte para vencer el miedo a esta muerte, miedo humano y fisiológico. El iniciado sabía lo que le esperaba. ¿Qué podía temer? Como lo dirá luego el cristiano: había vencido las sombras de la muerte. Había franqueado las puertas del misterio. Estamos aquí, en este comentario, lejos de las críticas contemporáneas que se muestran muy escépticas sobre el entusiasmo de los antiguos. Parecen ver en todo esto un amplio quid pro quo de la fe. Como estaba prohibido decir lo que se conocía bajo las penas más severas, recordemos que Esquilo fue casi condenado a muerte por haber levantado una de las piezas de un extremo del velo. No se sabía nada y, en suma, todo ese entusiasmo podía haber sido un verbalismo que recubría, en fin, muy poca cosa. Precisamente esta disciplina del secreto no tendría otro fin que el ocultar la pobreza de los misterios augustos, sobre todo por un trabajo colectivo de las imaginaciones. Si ninguna revelación ha traicionado los secretos de Eleusis, dice Maeterlinck, es precisamente porque esos secretos no existían. No era posible traicionar la nada. Sin embargo, este pasaje de Maeterlinck muestra cruelmente la falta de sentido filosófico y de conocimiento de los textos antiguos de este pensador Maeterlinck, cuyos estudios novelados y superficiales de los grandes problemas espirituales humanos son de una verdadera pobreza. Es lamentable. A continuación, vamos a presentarles a nuestros estimados, entre comillas, alumnos, una panorámica más o menos general del esoterismo de la secta de los esenios. Y para ello vamos a seguir un investigador muy serio, que es Gerardo Leiserzoon Bendel, que fue encargado por el rector de la Universidad de Chile, don Juan Gómez Millas, a realizar esta investigación en los documentos. Nos dice Gerardo lo siguiente sobre la literatura hallada a orillas del Mar Muerto. En 1947 se hallaron en Kirbert, Qumran, cerca del Mar Muerto, en una cueva, numerosos fragmentos y rollos de pergaminos. Estos hallazgos se repitieron y hoy ya existe una vasta literatura recuperada por los arqueólogos. Para fechar esos pergaminos se han utilizado todos los métodos de que dispone la ciencia moderna: investigaciones paleográficas, métodos arqueológicos, comparación de estilo de los jarros de greda, radiocarbono. Entre las ruinas de un edificio cercano a las cuevas se encontraron más restos de rollos y además monedas romanas. De todos estos datos proporcionados por todos los métodos, se ha sacado la conclusión de que se trata de los restos de una biblioteca perteneciente a los dos últimos siglos precristianos. Los textos mismos son en parte copias de libros bíblicos, en parte escritos de carácter religioso, de los cuales no se había tenido conocimiento con anterioridad a este hallazgo. Recordemos, 1947. Hay también algunos fragmentos de la literatura judía extrabíblica de aquella época, especialmente el libro de los jubileos. Como se desprende de los mismos documentos hallados, la biblioteca pertenecía a una secta judía que llevaba una vida monástica, tal como la descrita por Josefo y Filón de Alejandría para los esenios. Entre los escritos hallados figura un manual de disciplina que da detalles de la organización del grupo. También se encontraron fragmentos de una obra que presenta muchos paralelos con este manual y que era conocida desde 1910, por haberse hallado copias de ella en una genizá, o sepulcro con documentos religiosos judíos, en el Cairo. En aquel entonces no se entendía el sentido de su contenido, mientras que ahora sabemos que forma parte de las obras de la secta de Qumran. Esta obra también describe la organización de un grupo de la secta que emigró al desierto de Damasco, de ahí que suele llamarse la obra Documento de Damasco. Otros prefieren el nombre de Documento Sadoquita, porque en él se reconoce únicamente la autoridad de los sacerdotes descendientes de Sadoc. La dinastía de Sadoc, cuyos orígenes arrancan de los tiempos de David y Salomón, fue desplazada del sumo sacerdocio por la familia de los Asmóneos, jefes del levantamiento contra la opresión de Antíoco Epifanes. Otros documentos hallados en Qumran son un libro titulado Guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, una colección de salmos de gracia, un comentario al libro de Habacuc, un vasto comentario al libro del Génesis, fragmentos de comentarios a otros libros bíblicos, un manual de disciplina para el Israel futuro, así como otros fragmentos escatológicos. Uno de los puntos que más ha atraído la atención de los investigadores es la posible identificación de la secta con las corrientes religiosas existentes en los tiempos inmediatamente anterior al origen del cristianismo. Los saduceos, grupo aristocrático identificado con el régimen asmóneo, quedan excluidos porque, como ya dijimos, los documentos representan la oposición a esta dinastía. Los fariseos, grupo popular de estricta observancia religiosa, también quedan excluidos porque la secta de Qumran estaba dirigida por sacerdotes y no por hombres versados en la ley que provenían del pueblo. Quedan los esenios. Salvo diferencias insignificantes, los reglamentos de la orden de Qumran coinciden con lo que los autores antiguos, como Josefo, Filón y otros, relatan de los esenios. Por esto se abre camino cada vez más la identificación de los sectarios de Qumran con los esenios. Sobre la semejanza de este grupo con los primeros judeocristianos volveremos más adelante. Josefo menciona que los esenios tenían una vasta literatura, pero antes del hallazgo de Qumran no se poseía nada que hubiera podido atribuirse con seguridad a ellos. Un investigador católico, el padre Paul Riesler, traductor del Antiguo Testamento y de la mayor parte de la literatura judía extrabíblica anterior al Talmud, había atribuido a los esenios muchos de los libros llamados pseudoepígrafos, que son libros de tipo bíblico, pero que no figuran en el texto hebreo tradicional o masorético, ni tampoco en la versión de los 70. Entre los libros atribuidos por Riesler a los esenios figuran el libro de los jubileos, el libro de Enoch o Enoch, los testamentos de los 12 patriarcas y el documento de Damasco. La suposición de Riesler se vio súbitamente confirmada por haberse hallado en Qumran fragmentos de la mayoría de estos libros y por los puntos de contacto que presentan con las nuevas obras allí encontradas. Basado en estos hechos, Molin atribuye a los esenios, fuera de los rollos hallados en Qumran, los siguientes pseudoepígrafos conocidos desde hace tiempo: el libro de los jubileos, partes del libro de Enoch, los llamados Salmos de Salomón, que son 18 salmos extrabíblicos escritos no por Salomón, sino en los últimos dos siglos precristianos, los testamentos de los 12 patriarcas, que son testamentos apócrifos de los 12 hijos de Jacob, que contienen principalmente enseñanzas morales basadas en episodios de la vida de estos personajes, y el martirio de Isaías, una leyenda geográfica. Uno de los aspectos más curiosos ya destacado por Rizler y que aparece nuevamente en los escritos de Qumran es el calendario solar. Como es sabido, los judíos cuentan hasta hoy día por el mismo cuentan hasta el día de hoy por el mismo calendario lunar que usaban los babilonios. Parece que el sol haya sido objeto de un respeto especial de los esenios. A primera vista, esto hace pensar en influencias iranias, como en el culto de Mitra. Molnar, en cambio, cree que estos elementos bien pueden ser de origen sirio-palestino. Como es sabido, los egipcios habían tenido desde antiguo un calendario solar. Según Morgenstern, el antiguo calendario sirio-palestino fue reformado definitivamente como calendario solar en tiempos de Salomón. Este calendario, es decir, en el siglo X, este calendario había sido usado por los campesinos palestinos hasta la actualidad. Queda pues descartada la influencia iraní en lo que al calendario solar se refiere. Otra influencia iraní se ha querido ver en el rígido dualismo que domina la doctrina de los esenios. Pero Mullah ha demostrado marcadas diferencias entre este dualismo y el dualismo iraní. 1. Según la secta de Qumran, la luz y las tinieblas son creadas por Dios, opinión que coincide con la del segundo Isaías, mientras que en Irán, Hormuz es el creador de la luz y Ahriman, creador de las tinieblas. 2. El fuego es considerado en Qumran como símbolo del mal y se le hace provenir del mundo inferior. Véase Salmo de Gracia 3.29, mientras que en el Irán el fuego es sagrado y símbolo de pureza. 3. El juicio final es, según la secta, un proceso jurídico en que Dios actúa como juez y no una ordalía mediante metal fundido como en la religión zoroástrica. Creemos, sin embargo, de acuerdo con Barrows, que hubo profundas influencias iranias. Estas se muestran más que nada en la creencia en una lucha final en que los ángeles tomarán parte. Con eso, esto, ya hemos entrado en el terreno apocalíptico. Daremos primero una reseña de los elementos apocalípticos contenidos en los diversos libros de la secta. Enseguida pasaremos a resumir las ideas sobre la historia de los sectarios que los sectarios se habían formado. El libro de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Esta obra esenia tiene forma de un reglamento de ejército y manual de estrategia. La guerra referida es de unos 30 años de duración y tendrá lugar al fin de los tiempos. Los hijos de la luz son los sectarios de Qumran. Los hijos de las tinieblas son tanto los judíos que no están de acuerdo con la enseñanza de la secta como los paganos que no quieren reconocer la religión judía. A diferencia de otros escritos escatológicos, no se trata aquí de meras elucubraciones teóricas, sino de que los sectarios se estaban preparando en forma práctica para esta guerra, creyendo que la época final estaba cerca. Ya la organización descrita en el manual de disciplina divide el campamento de la orden en grupos de 1.150 y 10 hombres, división hecha evidentemente con fines militares. Ver el texto 54, párrafo 249, o versículo 249. La organización militar del libro de la guerra coincide, de acuerdo con las investigaciones del arqueólogo general Yigal Yadin, ex jefe del Estado Mayor de Israel, con los cuadros del ejército romano, lo que constituye un punto de apoyo para fechar esta obra. B. El comentario al libro de Habacuc. No es un comentario como los que escriben nuestros teólogos y filólogos del siglo XX, que tratan de dilucidar el significado que las palabras del texto tenían para quien las escribió. Se trata más bien de una exégesis o interpretación que, torciendo frecuentemente el sentido de la palabra bíblica, quiere dar, o bien, la clave de acontecimientos contemporáneos del exégeta o intérprete, o bien la de acontecimientos que sucederán al fin de los tiempos. Nos parece más probable, de acuerdo con Barrows, que aquí se trate del primer caso. El comentario hace constantemente referencia al Moreh Tzedek, esto es, maestro justo, que debe ser un título dado a un fiel intérprete de la ley. No parece que haya sido el fundador de la secta, pero sí un personaje que tuvo gran influencia en ella. La aristocracia amonia y en especial el sacerdote malvado, un juego de palabras en hebreo en vez de sumo sacerdote, parecen haber perseguido al maestro justo y quizá haberle hecho sufrir el martirio. Molin, en el 54-249, cree que este maestro pudo haber sido considerado como un profeta reencarnado y precursor del o de los Mesías. No creemos que Gaster, 14 página 6, tenga la razón al negar toda alusión histórica en el comentario de Habacuc y referir todo a hechos típicos y no individuales. Si bien es cierto que Moreh Tzedek era un oficio dentro de la comunidad, nada excluye que haya existido un personaje memorable que ocupaba este puesto en una época dada. Gaster niega que los documentos contengan algo que tenga relación histórica, excepción hecha de la mención del rey Demetrio Eustero en el fragmento de un comentario al libro de Nahum. Nosotros creemos que a partir de la exégesis de Daniel de las 70 semanas de Jeremías, el método alegórico de interpretación de las escrituras llegó a constituir un nuevo género literario que permitía enjuiciar hechos presentes y futuros. Si Gaster se ve obligado a contar el comentario de Nahum dentro de este género, no vemos motivos para no incluir también el comentario de Habacuc que cuenta las persecuciones del maestro justo. La tercera obra que comentaremos es el Manual de Disciplina. En esta obra, al igual que los testamentos de los 12 patriarcas, no se espera un Mesías, sino a dos Mesías. Uno será de la tribu de Leví, el Mesías sacerdotal, y el otro de la tribu de Judá, el Mesías real descendiente de David. El Mesías sacerdotal es considerado como del más alto rango que el Mesías real. Esto está de acuerdo con el Manual de Disciplina de la futura congregación de Israel. Este manual es una breve obra escatológica que trata, entre otras cosas, de banquetes en común, donde se dará el primer rango al sacerdote y solo el segundo rango al rey. Volviendo al manual de disciplina, que no debe confundirse con la obra recién mencionada, es decir, la del manual de disciplina de la futura congregación, resalta este último la mención de Belial, adversario de los buenos y bajo cuya influencia estaría el león o periodo actual. Los malos ya están totalmente en manos de Belial, mientras que en el alma de los buenos su poder está contrabalanceado por la influencia del ángel de la verdad. Hay pues dos escisiones, una entre los hombres buenos y los hombres malos y otra dentro del alma de cada uno de los hombres buenos. En el león actual, la comunidad de Qumran tiene la función de combatir el poder de Belial para preparar así a sus miembros para la visitación, es decir, o sea, el juicio final, que es la transición del nuevo eón al nuevo eón en que dominarán los piadosos. Es por esto que la orden cuenta con un cuerpo de instructores que enseñan a los miembros la estructura de la historia como ejercicio preparatorio para el tiempo de la decisión. Esto figura en el manual de la disciplina, parte segunda al comienzo. Recordemos, por favor, que este texto escrito de la época ya tiene cerca de 2000 años y coincide exactamente 2000 años después, en nuestra época, con otro periodo que podríamos llamar también transición al nuevo eón, al eón de Acuario, en donde también tendría que esperarse, por analogía, una visitación semejante a aquella que ocurrió en la época de los tiempos de la aparición del Cristo, es decir, también un juicio final de eón o periodo histórico. El cuarto documento es el documento de Damasco o documento sadoquita. Todos estos, por supuesto, formando parte de la doctrina esotérica de los esenios. Esta obra, cuyo contenido tiene muchos puntos de contacto con el manual de disciplina, nos da además un sistema de periodos en que se divide el eón actual. Estos están marcados por las alianzas de Dios con los hombres y ellos son, primero, del pacto de Adán al pacto con Noé. Segundo, del pacto con Noé al pacto con Abraham. Tercero, del pacto con Abraham al pacto con Moisés. Cuarto, del pacto con Moisés al tiempo de la visitación. La desastrosa situación existente en este último periodo ha hecho necesaria una nueva alianza o nuevo pacto, nombre con que se designa el grupo que ha emigrado, probablemente de las orillas del Mar Muerto al desierto de Damasco. Este nuevo pacto, o nuevo juramento, porque juramento y pacto son sinónimos, sería una institución de emergencia para la preparación del final que se acerca. Una interpretación totalmente distinta ha dado Gastor. Según él, no se trataría de una emigración a Damasco, sino que este término se habría usado en sentido metafórico, tal como se habla del cautiverio babilónico de los papas. Ya hemos dicho que no compartimos la tendencia a las explicaciones extrahistóricas de Gaster. Aparentemente, el punto de vista de este autor se ve confirmado por la existencia de un fragmento referente al nuevo pacto, llamémoslo Nuevo Testamento, mejor que Nuevo Juramento, sería más correcto, en que este tratado, como un acontecimiento perteneciente al eón nuevo, o sea, al futuro escatológico. Sin embargo, el mismo Gaster, al tratar de los contactos de las ideas de Qumran con el cristianismo, véase 14.4, reconoce que el nuevo pacto no es más que una renovación de los pactos anteriores y no un nuevo testamento en el sentido cristiano. De esta manera, se podrá suponer perfectamente que ya ha habido más de un nuevo pacto dentro del eón presente, especialmente si se tiene en cuenta el esquema de los pactos renovados que la misma obra señala. Nos parece pues posible que el nuevo pacto de Damasco sea otra cosa que el mencionado en el fragmento aludido. De esta manera, la posibilidad de una verdadera emigración a Damasco queda en pie. Alcanzamos todavía a examinar el quinto texto, el libro de los jubileos. Esta obra se ha conservado completa solamente en traducción etíope. Hay además una versión latina conservada en forma fragmentaria de otros cortos fragmentos hebreos hallados en Qumran. La obra es mencionada expresamente en el documento de Damasco como objeto de estudio. El libro se hace pasar por una revelación divina dada a Moisés en el Sinaí por medio del ángel de la faz divina. El contenido es la misma historia que se cuenta en el libro del Génesis y la primera parte del libro del Éxodo, terminando justamente con la llegada al Sinaí. Es pues una paráfrasis al libro del Génesis. Se le llama libro de los jubileos o pequeño Génesis, leptogénesis o libro de las divisiones, puesto que en él el Génesis aparece dividido en jubileos. Un jubileo equivale a 7 semanas de años, de a 7 años cada una. El libro a su vez comprende 49 jubileos. En el libro de la guerra, el número 7 desempeñaba un papel en la organización militar de la secta. El libro concluye con una revelación en que recalca la obligación de observar el sábado. Del documento de Damasco se desprende que estas obligaciones eran más estrictas en la sexta secta que en el resto del judaísmo. Otra característica del libro es que se han alterado las vidas de los patriarcas. Las enmiendas son de dos clases. Por una parte, se ha eliminado todo lo que pueda empañar su fama de perfecta santidad. Por otra parte, aparecen como cumpliendo las prescripciones rituales de la Torá en toda su extensión, lo cual es un anacronismo, ya que la misma Biblia las deriva de Moisés. En el 23:31, al igual que en el libro de Enoch, se habla de la resurrección de las almas, pero no de los cuerpos. Hasta aquí todo está de acuerdo con las enseñanzas de la secta, tal como las conocemos a través de las demás obras. Hay, sin embargo, un rasgo particular de la obra que no solo la distingue de las demás de la secta, sino que también de los demás apocalipsis. El libro cuenta con una evolución que conduce a la perfección y no con una catástrofe súbita. Parece hablar de un gradual mejoramiento de los hombres. 1:15 al 18. No sabemos cómo interpretaban esto los hombres de Qumran, que se preparaban para la lucha final y usaban el libro de los jubileos como una especie de texto de estudio. Resumiendo, podemos decir respecto a estos textos esenios. Primero, el destino humano es prefijado. Esto rige para la humanidad en general. Ya hemos visto que la predestinación era una de las características diferenciales entre el punto de vista apocalíptico y el profético. 2. Hay una selección de los hombres en el juicio final. Si bien es cierto que hay dos tipos de futuro prefijado en lo que a la humanidad en general se refiere, uno para los buenos y uno para los malos, no está prefijada la clasificación de cada individuo en uno u otro de los dos grupos. Son las acciones libremente ejecutadas de cada individuo las que causan su clasificación. Por un lado, será elegido el pueblo de Israel. No sabemos si los prosélitos eran incluidos, pero no hay indicios de su exclusión. Los paganos serán rechazados de la elección. Por otro lado, existe la selección dentro de los miembros del pueblo de Israel. Aquí son los mismos sectarios los que se consideran como el resto elegido para la salvación. Se sabe que la admisión en la secta estaba abierta a todos, pero el neófito era sometido a un sistema de pruebas muy riguroso. En todo caso, se insiste en la salvación individual en forma más enfática de lo que era costumbre en el antiguo Israel. He aquí un punto de partida de un desarrollo que más tarde hallará su continuación en el cristianismo y el gnosticismo. En el próximo cassette 3A haremos continuación de esta historia.